La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho y a partir de hoy, durante esta semana, vamos a compartir con el doctor Marco Antonio Siles Varela. Él es médico cardiólogo del Hospital Calderón Guardia y con el doctor Siles vamos a hablar acerca de los infartos. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, don Roberto. Bueno, doctor, se habla mucho de los infartos y a veces decimos que tuvo un dolor, que está en el hospital, que ya está en la casa, pero al final no sabemos qué es un infarto. ¿Qué le parece si iniciamos por definirlo? Claro que sí. Un infarto o ataque al corazón es precisamente la muerte de una parte del músculo cardíaco producido por la falta de llegada de sangre por una arteria que se obstruye, ¿verdad? Que generalmente obedece a una placa de colesterol que se rompe, que se inflama, que hace un coágulo y obstruye el flujo. Ok, una vez que ha sucedido eso, lo que procede, por supuesto, es ir al hospital. Y una vez que está en el hospital, ¿cuál es el procedimiento que sigue con este paciente? Claro, algo muy importante es que hay que recordar que los infartos o la enfermedad coronaria es la primera causa de muerte en el mundo, y en los ticos es la primera causa de muerte. Se dice que la mitad de las personas que tienen un infarto en su casa, el 50% fallecen antes de llegar al hospital. Entonces, de ahí la importancia de saber cuáles son los síntomas, ¿verdad? Dolor de pecho, usualmente es una opresión en el pecho, que se le da para el brazo izquierdo, se le da para la mandíbula o para la boca del estómago, sudan frío, les falta el aire y hay sensación inminente de muerte. Esto puede suceder varias veces, pueden ser avisos premonitorios. Claro, hay una cosa, hay un síntoma que llamamos angina de pecho, que es precisamente el dolor asociado generalmente al esfuerzo. El paciente dice: doctor, cuando camino 200 metros, 600 metros, me duele el pecho, paro y se me alivia. Eso es angina de pecho estable, que es una forma de manifestación de que el corazón está enfermo. Es una forma de avisarnos que si no corregimos lo que nos está enfermando, pues no, eventualmente nos vamos a infartar. Bien, entonces ya sabemos lo que es y cuáles son los síntomas. Cuando ya se diagnostica la afección, ¿qué procede? Claro que sí. Los pacientes que nos llegan al servicio de urgencias con un infarto, como ya sabemos que es por obstrucción de una arteria, aquí lo que hay que hacer es abrir esa arteria. Y hay dos maneras: con medicamentos, que se llama trombólisis, que es para deshacer el coágulo, o por cateterismo, que mediante un baloncito se infla dentro del vaso y por eso así se destaquea la arteria y se restablece el flujo sanguíneo, y con eso se rescata o se pretende restablecer el funcionamiento normal del corazón. Bien, y esto significa que si eso se obstruyó es porque hubo una causa, doctor, que habrá que prevenir para que no vuelva a suceder. Claro que sí. La lucha siempre ha sido con aquellos factores de riesgo que llevan a la persona a ser más vulnerable o más en mayor riesgo de tener un infarto. El sobrepeso, el fumar, el azúcar alta, la presión alta, y no hacer ejercicio, y la herencia, ¿verdad? Con lo cual no podemos combatir, ¿verdad? Lo que es el género y la genética son los factores de riesgo que más están asociados a que la persona pues, pueda sufrir un infarto. ¿El consumo de bebidas alcohólicas y el fumado tiene alguna incidencia? El fumado es el enemigo número uno con los cardiólogos y todos los médicos. Es como el enemigo público, o sea, es el enemigo número uno del corazón. Y la ventaja que nosotros siempre le hemos dicho a nuestros pacientes que todavía fuman es que se abandonan el fumado, a los 3 años el riesgo se iguala a una paciente que no fuma. Entonces, de ahí un gran beneficio. Muy bien, entonces mañana continuaremos con este tema, si Dios lo permite. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.